inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar el tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Abra palabra. No solo uno hace este programa, un montón de gente colabora para que Abra Palabra salga al aire. Semana tras semana aporta ideas, comentarios, música, temas, descripciones. Estamos hablando de María Moncalvillo, Marcelo Marino, Nicolás Rosicki, Agustín Camisa. Todos ellos, juntitos, nos aportan ideas válidas para hacer esto todas las semanas. Y ahí sonaba Melodía de Arrabal, una descripción quizá la más escuchada, la más versionada de los barrios porteños, pero por supuesto que no es la única, hay muchísimos. Si bien la literatura por sí sola, y nos referimos a literatura como aquello que se ha escrito tan solo para ser leído y no para ser cantado, la literatura abunda en descripciones de muchos barrios porteños, casi todos, si uno los busca y los rastrea por la literatura y la historia de la literatura argentina, encontrará que casi todos tienen por lo menos un párrafo. Pero sin duda la música, y dentro de la música el tango, han dedicado obras y obras, renglones y renglones, a describir los distintos barrios porteños. Pero Buenos Aires y sus barrios no se quedaron tan solo en ese género, sino que también el rock se hizo cargo de describir algunos de los barrios y la realidad que se vive allí. Y también podemos pasar por algún folclore, así, rapidito, chiquitito, tan solo en 8 minutos, casi 9, un mezcladito, compiladito, armado simplemente para mostrar un abanico de las plumas que han escrito sobre Buenos Aires. Mi barrio, mi cuna maleva, a donde la cueva, refugio de ayer, borró en la calzada de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y desde esa noche yo el hijo de todo rodé entre los lodos de aquel arrabal. Ahí está la

vida, mi linda tristeza. Vos le dije a tu cantor, el alma de un zorzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, me canta mejor. Busqué por luna y hallé un frisón, plata de luna y oro de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Si el barrio porteño, si el barrio de amor, si el barrio me tira en mi corazón. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Uno, más allá de las voces que acabamos de escuchar, de Castillo a los Gardelitos, de Giorgio a Gardel, todos hablando de barrios distintos o de los mismos, y de qué significa vivir allí, qué significa pertenecer a una barriada. Aquí en Buenos Aires, pero las barriadas y los barrios se extienden más allá de la ciudad de Buenos Aires. Y uno esté donde esté, sabe que hay costumbres comunes a los barrios. Algunas todavía persisten. Quizá esté fresco el recuerdo de aquel grito de auto cuando se jugaba la pelota en la calle, en el barrio de uno. Quizá todavía esté fresco el recuerdo de que se podía jugar hasta que se hiciera de noche a la escondida en la cuadra de uno. Quizá también esté fresco el recuerdo de las siestas de tarde, del jugar en silencio, porque la gente en el barrio dormía la siesta. Eran otros los tiempos, otros los apuros, otras cosas. Lo importante, hoy en algún barrio de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, todavía se conserva, aunque parezca mentira, algunas costumbres de estas. Mucho más cruzando la General Paz y yendo hacia el norte. Mucho más cruzando la General Paz y yendo hacia el sur. Allí sí, los barrios siguen siendo barrios. Y hay costumbres que no se modifican, que pertenecen quizá a un barrio de Paraná, a un barrio de Santa Fe, a un barrio de Reconquista, a un barrio de Santiago del Estero, a un barrio de Corrientes, a un barrio de San Miguel de Tucumán. Hay costumbres que no se modifican. Y para hacer pie y tratar de reflejar alguna de esas costumbres que no se modifican en los barrios, recurrimos a un tucumano, nacido en los años 30. Se llama Juan José Hernández, un escritor argentino que ha hecho de la descripción de la realidad, de las costumbres, de las clases medias trabajadoras, su oficio a la hora de escribir. En la voz de Nidia Aguirre, un pequeño, breve cuento del tucumano Juan José Hernández. Cigarrillo a escondidas. Quizá llegó con el último bostezo de la siesta, o con el perfume de los naranjos florecidos en la vereda. Pero allí estaba el enano fumando en su pipa de barro cocido. Sonreía y echaba ligeros espirales de humo por sus orejas puntiagudas. El chico se había sentado en la mecedora del patio para ordenar su colección de figuritas maravillas del mundo. Siesta. Prohibido hacer ruidos. Los mayores duermen. Debía, pues, resignarse a juegos silenciosos, como clasificar figuritas o insectos disecados, llaves antiguas, anillos y amuletos de hueso, o mirar con una lupa el mapa secreto que lo conduciría al cementerio de los elefantes. El enano no se parecía a los del libro de lecturas. Más bien tenía la cara de su amigo Pablo, que vivía enfrente de su casa y lo acompañaba a menudo en sus excursiones a una acequia que corría detrás de un terraplén del ferrocarril. Allí, en una piragua, ambos habían remontado, hacía poco, un afluente del Amazonas repleto de caimanes. El chico vio al enano que fumaba y se asustó. Dijo en voz baja como si rezara: los enanos viven en el bosque. Hacen sus casas bajo la sombrilla de los grandes hongos. A veces recorren los senderos del bosque montados en ratas amaestradas. Roban carteles vacíos y lápices de colores. Cuando cumplí 4 años, comieron el soldado de chocolate que mi tía me había traído de regalo. Los enanos no tienen madre. Aparecen después de una tormenta de verano, duermen de día y por la noche, si hay luna llena, bailan tomados de la mano. ¿Por qué el enano fuma sin parar? El tabaco hace mal, mucho mal. Esta mañana casi vomité cuando Pablo me convidó una pitada. Estábamos solos. Había un paquete de cigarrillos sobre la mesa de luz del dormitorio. Pablo, ¿puede venir alguien y sorprendernos? Se burló porque yo tenía miedo. Los chicos que fuman no crecen. Así dicen. No crecen más. ¿Qué importa? Trabajaremos en un parque de diversiones o en un circo. El enano que fuma por la siesta, como nosotros, Pablo, estaba a punto de llorar, pero despertó cuando la gata saltó sobre la mesa y desparramó las figuritas en el piso de baldosas. El enano desapareció. Por un momento, en el aire calcinado de la siesta, quedó flotando un ancho anillo mágico de humo. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Estaba la descripción de un barrio, uno cualquiera, una historia pensada quizás en Tucumán, pero que sirve para describir lo que en muchos lugares de la Argentina hoy es la siesta. Y si cruzamos el charco y nos vamos al Uruguay, nos encontramos con ciudades muy parecidas a las nuestras. Montevideo puede ser Buenos Aires unplugged, una Buenos Aires desenchufada, llena de barrios como estos, como los de estos lares, pero de aquel lado. Poeta popular, nacido en otra orilla, Jaime Ross, así describe los barrios montevideanos. Y con este poeta popular uruguayo de más allá, nos vamos. Hasta la semana que viene. Tengo un siniciento, con miras al viento, abiertas las olas, palomes y blancas. De la playa chica, que muere en el gas, la calle Durazo, muere sin saberlo. Cuando se ilumina, toda de lila, el 3 de diciembre, a la hora más lenta. Si está obligada, deja caranda. La vida como siempre dura, la noche como siempre pura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los chidos del paseo corto, por la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda de judío pobre, por la calle Convención. Botijas de la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas, por la calle Convención. Convención, Convención. La calle Durazo atraviesa los barrios, de chata figura, de amarga dulzura, son mis hermanos, que incluso el curazo, camino del mar. Cándome, cándome Bolívar tocada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla se en el plata diario, pa' que te bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los magalleros, por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento, de durar mi Convención. Convención, la calle Durazo. Mi Convención, la calle Durazo. Mi Convención. Paseándose por la bajada de la calle Convención.